Escucha. No conocían los piola, porque el que se hace el piola. Lonti Bass. Son anti-giles, que es lo que. Esto es un funky de antes. Pa' que retumbe yo en el medio de los plantes. A nena fina le gusta un nene maleante. Son anti-giles y paramos con todos los banter. Ey, esto es un funky de antes. Pa' que retumbe yo en el medio de los plantes. A nena fina le gusta un nene maleante. Son anti-giles y paramos con todos los banter. Ey, ella es maleante. Y es lo que me gusta, trabajo pa' el bloque. Porque no las otras y ando con el menor. Luego la conducta y él es con nosotros. La nena es puta y le gusta hablar de malo. Y vestirse caro, la ropa de marca y en el canto camaro. Y aunque a la gente le parezca raro, con los banter ella siempre paro. Y ve y dile, y ve y dile, que se mantenga chill y no se descarrile. Y aunque él esté en busca de los miles, ya tú estás claro y para con los antifiles. Y ve y dile, y ve y dile, que se mantenga chill y no se descarrile.